español y la mejor música de la historia. La noche no es para mí. Es el sonido de Video. Bienvenidos, si van por carretera, por favor, sean muy prudentes. Saludos. No es para mí, un clásico que fue éxito en toda España y que probablemente usted recuerda muy bien. Vamos con la previsión del tiempo por localidades según la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a comenzar esta tarde por Sevilla. Es muy probable, es muy posible que llueva esta tarde en Sevilla y buena parte de la provincia. Hay una posibilidad. La cita a las 6 de la tarde. Vuelve la música antes de la información de los titulares que regresarán a las 5 y cuarto. Traveling back. Hey, you need a traveling pain. Es la Creedence. Yeah. Well, I'm flying across the land. Sunset Revival, un grupo de California de rock fundado en los años 60 con producción basada en los viejos clásicos del blues sureño y el folk del área del Mississippi. Have I told you lately that I love you? Nunca hay que perder el tiempo. Te dije tarde que te quería. Irlandés, de mal genio, de mal carácter, pero con una sensibilidad única ante la música. Have I told you lately that I love you? Es un clásico de Van Morrison. Tráfico fluido, pero con dificultades como consecuencia de las lluvias, del hielo y la nieve del temporal en Andalucía. Por favor, sean muy prudentes, estén donde estén ahora. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory graces day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter, you can make it better, ease my troubles, that's what you do. The love is divine and it's have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. El protagonista es Van Morrison. By My Car, una canción que seguramente conocen, con Giacomo Bondi. Con él llegamos a las 5:30. Entonces regresan las noticias a Andalucía. Operación retorno con tráfico fluido, pero recuerden con dificultades, por la lluvia y nieve en algunos lugares. música con Poquito a Poco. Los tiempos. Una de sus mejores producciones, Moon River, banda sonora original de Desayuno con Diamantes. Johnny Mercer y Henry Mancini modelaron cuidadosamente cada detalle de una canción absolutamente inolvidable. Esto es RAI. RAI fin de semana. The bed. Astrid, desde luego, una mujer increíble. Elegante, sencilla y de personalidad transparente. Una mujer que también triunfó no solamente con películas como esta, Desayuno con Diamantes, sino siendo portada de Time en septiembre de 1953, tras el éxito, por ejemplo, de aquella película inolvidable, Vacaciones en Roma. Ser dueña de tus noches, compartir contigo tus manías. Me gustó que me besaras en él. Me gustaron todos tus detalles y esa forma tonta en que decías como tú no ibas a quererme nadie, como yo nadie te entendería. Exactamente 12 minutos para las 6. Troubles and doubts. Simple Mind, grupo mítico, uno de los grandes escoceses de la nueva ola británica contemporáneos a los irlandeses U2, especializados en el diseño del pop más cosmopolita en el Reino Unido hace años. Rai, vuelta a la música. Y Dylan, la Rosa de Alberta desde Canadá, y Elton John, Teardrops, es lo que estamos recuperando en este momento. Música y información, esto es en Rai, Operación Retorno. But it's something that I must believe in. Clásico, Love is in the Air. El amor está en el aire. De kilómetro 22 al 23, en la ronda de circunvalación de la capital sevillana. Bajo mi sombrero, veo nacer el sol. Camino a la fábrica, ruidos de motor. Víctima de una civilización. Y estoy atrapada, trabajo de sol a sol. De sol a sol. detuvieron en Yecla, en Murcia, presuntos implicados. Un grupo musical español, afincado hoy en Valencia, formado a principios de los años 80. Ahí estaba Solo Jiménez al principio. Desde 2008, tras el abandono de la vocalista del grupo, lo conformaron Lidia Rodríguez, la nueva intérprete, Juan Luis Jiménez y Nacho Mañó. Las ventas globales de la carrera de presuntos implicados superan ya ampliamente los 3 millones de ejemplares. While My Guitar Gently Weeps. Esta es una de las canciones más elegantes de la historia. Es una construcción perfecta. Es una obra de ingeniería musical. La creó George Harrison y los Toto desde Los Ángeles, en California, la recuperaron de esta guisa. Gently weeps.

precaución. Tráfico fluido en las carreteras de Andalucía, a excepción de la S30. Algunas dificultades en la capital hispalense, como venimos contándoles. Así ha sido en los últimos minutos. Y Luis Ondonillos poniendo música en su viaje, estén donde estén. En cuanto a esas retenciones, están localizadas del kilómetro 23 al 22, sentido creciente de la kilométrica. Andrews, otro de sus grandes grupos, que nació en California hace algunos años. Estamos ante el sonido de Chris Rea. Es uno de los protagonistas, lo fue hace algunos años, que supo elaborar material sensible, elegante. Esta es muy probablemente su mejor canción. Se llamó On the Beach y también se transformó rápidamente incluso en otro gran éxito aquí en nuestro país, en toda España. Ya saben que está en juego Valladolid-Zaragoza, Valladolid 2, Zaragoza 0 en este momento, minuto 82, ya los últimos compases de ese partido. Y también sendos encuentros en juego en segunda división. Segunda parte entre el Almería-Barcelona B, Almería 2, Barcelona 1, Huesca 0, Mirandés 1. Música e información toda la tarde aquí en RAI. Between the eyes of love, I call your name. Behind the guarded walls, I used to go. Upon a summer wind, there's a sudden melody. Takes me back. The place that I know on the beach. On the beach, yeah. The secrets of the summer. Christopher Anton Rea, un músico británico de Middlesbrough, Inglaterra, cantautor, guitarrista, compositor también, además de productor, pero dedicado también a la pintura.

desgaste, una necesidad más que un deseo. Alcanzaron el éxito en listas internacionales con temas como este que estamos recuperando. Sweet for my sweet tortures. Ray repasando algunos de los mejores instantes musicales en la historia de ese buen sonido internacional. Y ahora desde México, esta es la música de Carlos Santana. María, María. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Getaway Blues from the refugee camp. Harlem. She living the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. She fell in love in East LA to the sounds of the guitar, yeah, yeah. Played by Carlos Santana. De Carlos Santana en RAI, Radio Andalucía Información, en una tarde en la que ya comienzan a disminuir. Cocaine. JJ Cale. Más viajes a través del tiempo en RAI, Radio Andalucía Información, Operación Retorno. Atlético de Madrid 0, Levante 0, minuto 12 de juego. En unos instantes vuelven las noticias en formato de titulares. Bienvenidos. Don't lie. AJ Gale. Esto es radio. Esto es Andalucía. Esto es información. Esto es RAI. Estamos juntos. Es un clásico perdido en la historia de la música negra norteamericana, original del reverendo Al Green. Still, no one speaks to me. My mind takes me back to passed me by. Child. Los hijos o los chicos de Afrodita, el grupo de Demis Roussos y de Vangelis, perdido a través del tiempo y recuperado ahora mismo. Tiempo de información, de nuevo, en titulares. Rock Emotion, la música viene para acompañarlos, por ejemplo, si están en ese lugar, el S30, en ese kilómetro de tráfico intenso. De Nueva York, una mujer que hace muchos años conquistó el mundo con sus canciones como esta, Locomotion, transformado con el paso de los años en un clásico. Sábado. Emily. Suave, muy elegante. Esta es la música de Litus aquí en Rai. Emily. eso no te molestes en no mirarme. Baila para mí, que yo te canto. Cuando no hay un camino que seguir, es el camino quien te sigue a ti. Está prohibido enamorarse de mí. Baila para mí. Es tarde, pero no lo bastante temprano para enamorarse de mí. Minuto 40 de juego, Atlético de Madrid 1. Ramalam. Ding dong. Ramalam. Ding ding dong. Ramalam, ramalam, ramalam, ding dong. Ramalam, ramalam, ramalam, ding. Ramalam, ramalam, ramalam, ding. Bandy Replays, Rama Lama Ding Dong. ¿Se acuerdan? Esta es una de las mejores voces de América. I can't stop loving you. No puedo dejar de amarte. Dion Shore. Y espectacular, el rey del blues, B.B. King, juntos. Those happy hours that we once knew, though long ago, still makes me so blue. Dreams of yesterday. Increíblemente eficaz, Diane Shore, una mujer que nació en los Estados Unidos, en Seattle, en Washington, y que habitualmente ha desprendido luz radiante con cada una de sus canciones, su forma de adorar, acariciar e interpretar muy buen jazz, con aproximaciones al blues, que también conoce desde hace tantos años ese gran músico, y su lucil, su guitarra, esa estrella que nació en el delta del gran río Mississippi, B.B. King. Really, Viking. Yossi nos ayuda a llegar a las 8 en punto de la tarde. Recuerden que esto es RAI, Radio Andalucía Información, Operación Retorno, con problemas en la S30 de Sevilla, el kilómetro 22 al 23. y con mucha precaución que deben tener, especialmente si circulan por carreteras de Córdoba, Jaén, Granada y Almería. Y yo sí con Alex Lightwood, hasta el momento en el que recuperaremos la información. Recuerden que hoy concluimos antes, a las 8:30. A partir de ese momento desde Cádiz, transmisiones más especiales en RAI del carnaval de este año. We're gonna break out the hats and hooters when Josie comes home. We're gonna rev up the motor scooters when Josie comes home to stay. We're gonna park in the street, sleep on the beach and make it. Slow down the jam. The world needs now. ¿Qué es lo que el mundo necesita ahora? Son tantas cosas. Falleció hace años, neoyorquino, una gran voz, Luther Vandross. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just. And rivers enough to cross. What the World Needs Now. ¿Qué es lo que el mundo necesita ahora? Revisión de un clásico con el desaparecido Luther Vandross. Where are the streets have no name? Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de animales desde el Reino Unido. Vamos directamente al lugar donde las calles no tienen nombre. Calles no tienen nombre, Pet Shop Boys protagonizando un nuevo viaje a través del tiempo. En 6 minutos, What a Fool Believes, que es lo que cree un loco. La versión es de Men People desde Manchester.